los muros de Trump. Lo que no hizo nunca, pese a su discurso personalísimo, fue apartarse del mensaje del Evangelio. Y así, en palabras del rey Felipe VI, ha sido testigo del amor al prójimo y de la fraternidad y amistad social, un testimonio de esperanza que el mundo entero ha podido ver, escuchar y comprender. Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana. COPE, estar informado. Señoras, señores, me alegro, buenos días. Bueno, celebro saludarles en esta mañana del martes 22 de abril del 2025. Un día que verá llover en el noreste peninsular, Aragón y Navarra, y luego por la tarde en Cataluña y en la Comunidad Valenciana. Lo que ya toma cuerpo de primavera calurosa son las temperaturas en casi todo el país, de 23, 22, 24 grados en varias zonas. En Roma, donde hoy está buena parte de nuestro equipo y donde estaremos todos a lo largo de estos días, sepa que se espera tormenta eléctrica, ¿no?, entre las 2 y las 5 de la tarde. En la ciudad del Vaticano saldrá el sol por la mañana, luego el cielo va a descargar una tormenta eléctrica típica de primavera de este mes de abril, en el que el Papa ha abandonado el mundo y lo abandonaba ayer, cuando a las 7:30 en este programa saludaba yo a Pilar, a Gorge, a María del Carmen. En ese momento estaba falleciendo después de que sufriera, según ha informado el Vaticano, un ictus, y ese ictus le llevará a un paro cardíaco. Pasó 38 días en el hospital con una tremenda neumonía que nos hizo temer lo peor. Parecía que el peligro había pasado, pero el peligro evidentemente continuaba, porque seguía convaleciente y además se veía el aspecto del Santo Padre en su vehículo por la Plaza de San Pedro el Domingo de Resurrección. No era un hombre saludable. No se te pasa por la cabeza que ese vaya a ser el último día de su vida, pero quiso que así fuera, despedirse de sus fieles. Y después fallecer. Se despertó a las 6 de la mañana. Se solía levantar a esa hora. Y en lo que aquí iniciábamos ufanamente un programa de radio, Francisco empezó a sentirse mal. En sus aposentos, que saben que no son los aposentos apostólicos del Vaticano, sino una sencilla habitación en el hotel de Santa Marta, en la residencia de Santa Marta, donde lo recibió a nosotros el día que estuvimos con él. Bueno, acabó sufriendo un ictus, le dejó en coma y después el corazón dejó de latir. La parada cardíaca fue a las 7:35. De hecho, el Vaticano habla de accidente cerebrovascular, coma, colapso cardiovascular irreversible, destacando también los antecedentes de su neumonía. Claro, ahora que dice la tradición que el camarlengo da 3 golpes en la frente del Papa, pronuncia su nombre y al no responder dice «Vere Papa mortus est», si verdaderamente el Papa está muerto. Esto con Francisco no ha sido necesario porque fue de los viejos protocolos que dejó escrito que no se realizarían con él. Y segundo, porque en estos tiempos, en fin, lo que realmente certificó la muerte del Papa fue un electrocardiograma, o sea que el martillo. Pueden imaginarse lo que tuvo que ser esa estancia en la residencia de Santa Marta, en lo que sus asistentes más cercanos certifican que el Papa ha fallecido. Se pone en marcha todo el mecanismo. En poco más de 2 horas, el Vaticano estaba anunciando la noticia. Pero cuando un sucesor de Pedro abandona este mundo, se pone en marcha todo un protocolo que ayer se cumplió de forma estricta a lo largo del día. A las 8 tuvo lugar el rito de la constatación de la muerte de Francisco. Se coloca su cuerpo en el féretro, se sellan sus aposentos. Y en ese caso, una vez que sus colaboradores más íntimos se despidieron de él, se procedió a sellar las estancias que usaba el Papa en la tercera planta del Palacio Apostólico, el que usaba a modo de despacho. Porque ya saben que su dormitorio, su apartamento, estaba en la segunda planta de la Casa Santa Marta, que es donde vivía. Ahí es donde le gustaba vivir, era allí. Porque salía al pasillo, veía gente, iba al comedor, estaba allí comiendo. Bueno, desde aquella última hora, nadie puede entrar en esos aposentos. Las puertas han sido cerradas con llave y selladas con un lazo. Bueno, en el inicio de lo que debía ser una jornada más en la vida del Papa, pues puede que en la mesa de su escritorio hayan quedado documentos recién firmados o por firmar. Claro que no deben quedar sin la debida custodia, de ahí que la Iglesia, hasta que la Iglesia vuelva a tener un pastor, pues todo es medido y... Bueno, total, testamento del Papa, redactado el 29 de junio del 2022. Quiere ser enterrado en la Basílica de Santa María la Mayor. Un Papa es enterrado donde él quiera. Y con esa basílica tenía una especial vinculación. Siempre que iba o se iba, volvía de viaje, rezaba en esa basílica. Su deseo es que se le entierre en una nave lateral y su sepulcro debe estar en la tierra, ser sencillo, sin decoración particular, con la inscripción Franciscos. Bueno, hoy el cuerpo de Francisco será velado en la capilla de su apartamento a la espera de que mañana miércoles sea trasladado a la Basílica de San Pedro. A primera hora de hoy hay congregación de cardenales, ahora mismo hay sede vacante, el camarlengo y el cardenal decano llevan las riendas de la Santa Sede. Hombre, no pueden tomar grandes decisiones estructurales, de preparar el funeral y el cónclave. La congregación de cardenales va realizando reuniones preparatorias para ese funeral, ese cónclave. Y se sabe que mañana se trasladará el cuerpo del Papa a la Basílica de San Pedro. El funeral podría tener lugar el sábado. ¿Y el cónclave cuándo? Pues entre 15 o 20 días después de la muerte. Son plazos pensados para cuando a un cardenal le costaba mucho llegar a Roma desde cualquier lugar del planeta. Ahora, en fin, yo creo que es más sencillo y el cónclave puede empezar un poco antes, ¿no? Eso ya lo veremos. Y ahora, todas las quinielas que se quieran hacer son pura especulación. Mire, lo que da temblor es pensar en las cantidades y cantidades de tonterías que estos días vamos a escuchar. Porque hay toda una legión de vaticanistas que están en formación de A4 esperando su oportunidad. Convocados por todos los medios de comunicación. Este, afortunadamente, no lo necesita. Porque ya tiene dentro gente que conoce de verdad al Vaticano. Pero la de tonterías que vamos a oír, prepárense para ello. Bueno, y las interpretaciones que se van a hacer de Francisco, sus circunstancias, su vida, sus características ideológicas, teológicas, bueno, prometen ser apasionantes. Ahora Sergio Barbosa le cuenta más cosas del día de hoy. Buenos días. Herrera Incope. Buenos días, Carlos. Aquí en España, desde las 12 de la noche, el país está de luto oficial por la muerte del Papa Francisco. El primero de los tres días que ha decretado el gobierno, desde hoy y hasta el jueves, como anunciaba el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños. En los encuentros que hemos mantenido con su santidad, hemos podido constatar su cercanía, su simpatía, su cariño a España. Conocía la realidad de nuestro país perfectamente. Y nosotros le queríamos a él y a lo que ha significado su papado. El legado humanista, solidario, reformador del Papa Francisco perdurará para siempre. Ha fallecido un hombre bueno, ha muerto un gran papa. Descanse en paz el Papa Francisco. Pedro Sánchez solo se ha manifestado de momento a través de X, ha lamentado el fallecimiento del Papa y ha reconocido su compromiso con la paz, la justicia social y los más vulnerables. También los reyes han enviado un telegrama para trasladar el pésame del pueblo español por el fallecimiento del pontífice. El rey ha recordado la importancia que el pontífice concedió al diálogo y también al consenso para lograr un mundo más justo y más solidario. Hoy los reyes van a firmar en el libro de condolencias de la Anunciatura por la muerte del Papa. Además, los fieles llenaron ayer templos como la Catedral de la Almudena de Madrid para rezar por el alma de Francisco. Las campanas de catedrales, parroquias e iglesias se han tocado en señal de luto, condolencias que llegan desde todas las partes del mundo, por supuesto también desde su Argentina natal, que ha decretado 7 días de luto oficial. El arzobispo de Buenos Aires, Monseñor Jorge Ignacio García Cuerva, ha recordado todo lo que hizo Francisco por los que más sufren. Se nos murió el padre de todos, el padre de toda la humanidad, que insistió una y mil veces con que en la iglesia debía haber lugar para todos, especialmente para los más frágiles, especialmente para los más necesitados, especialmente para los más discriminados. El presidente argentino Javier Milei ha reconocido a Francisco como líder espiritual y guía de millones de hombres y mujeres y asegura que fue un honor conocer su bondad y su sabiduría a pesar de las diferencias menores, decía, que les separaban. Ha confirmado además que va a asistir al funeral del Papa. También el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Su vicepresidente fue de hecho el último dirigente con el que se reunió la mañana del domingo de Resurrección. Gracias. Bueno, durante toda la noche, durante todo este martes, los restos del Papa Francisco son velados en la capilla de Santa Marta por las personas más cercanas al Santo Padre. Su cuerpo, ya revestido de rojo, el color del luto pontificio, será trasladado a la Basílica Vaticana previsiblemente mañana miércoles, donde todos los fieles podrán rendirle homenaje. Los detalles definitivos, en cualquier caso, se van a conocer después de la primera congregación de los cardenales que se reúne, como decías, a primera hora de esta mañana. Y en el partidazo de COPE, el mundo del fútbol despide también y rinde homenaje al Papa Francisco. Bruno Casar, buenos días. Buenos días, Ángela. No es ajeno el deporte al fallecimiento del Papa Francisco, que era muy futbolero y muy aficionado a San Lorenzo de Almagro, equipo del que era socio y cuyo presidente, Marcelo Moretti, anoche en el partidazo nos confirmó que el nuevo estadio del equipo va a ser el estadio Papa Francisco. Entre otros, Rafa Nadal, anoche en los premios Laureos, también dejó un mensaje de cariño y respeto a la figura de su santidad, del que dijo intentó dar lo mejor de sí durante toda su vida. En cuanto a lo deportivo, hoy abrimos una nueva jornada liguera, la 33, a las 7, tenemos tiempo de juego con el Valencia Español, a las 9:30 Barça-Mallorca. Para mañana dejamos al Real Madrid en esa pelea por el título liguero, visita al Getafe. Informa Miguel Ángel Díaz que Carlo Ancelotti apunta a dejar el banquillo blanco cuando acabe la liga, lo que va a suponer que un entrenador interino o un nuevo entrenador va a dirigir al equipo en el Mundial de Clubes. De anoche, Girona 1, Betis 3, y esta mañana vamos a poner en marcha ya el cuadro femenino del Mutua Madrid Open de la Armada Española. Destaca el partido de Jessica Buzas a eso de las 2 de la tarde. Herrera en COPE. Estar informado. Ha muerto Francisco, y así es como hay que morir. Después de haber vaciado la vida en el servicio a una idea más poderosa que nosotros mismos. Pero era efectivamente un párroco, ¿no? Un párroco de barrio, que además se expresaba con absoluta humildad. ¿Y qué está pasando ahora mismo en la plaza de San Pedro del Vaticano? Cuando las campanas de la Basílica de San Pedro han tocado, he de decir que en medio de un silencio increíble, porque ya tenemos la primera fecha, y 23 de abril se va a abrir la Basílica de San Pedro, se va a instalar allí la capilla ardiente del Papa Francisco para que la puedan visitar todos los fieles. Encendemos la linterna de este lunes desde Roma, a camino de la Plaza de San Pedro. Allí vamos a contar las primeras horas, las horas después de la muerte del Papa. Esta mañana sigue en COPE y en COPE.es la última hora del fallecimiento del Papa Francisco. Venimos de haciendo el camino y no se ha muerto el Papa Francisco. No. Sí, esta mañana. Murió el Papa Francisco. Sí. No nos hemos enterado. No. Que me ha dado una gran pena porque considero que ha sido un gran papa que ha contribuido enormemente a la iglesia y al mundo. Una muerte muy triste porque era un muy buen hombre y ayudaba a mucha gente. Estamos aquí, hemos llegado a Santiago hoy, nos vamos a acordar toda la vida de la muerte del Papa, porque hemos llegado nosotros también, ¿no? Así conocían la muerte del Papa algunos de los peregrinos que ayer llegaban a Santiago, una ciudad que el Papa se planteó visitar, se lo reconoció a Carlos Herrera en la entrevista que le hizo en septiembre de 2021 y que puedes volver a escuchar, por cierto, en nuestra web, en cope.es. Aunque seguramente la visita a España que más cerca estuvo de materializarse fue el viaje a Canarias. Yo pienso un poco esto, andare alle Canarie, perché lì sono situazioni di migranti che vengono al mare e vorrei essere vicino ai governanti, al popolo delle Canarie. Estar cerca de los migrantes, algo que ha marcado el pontificado de Francisco desde el primer día, desde su primer viaje que fue a Lampedusa, donde saludó uno a uno y habló con todas las personas que habían llegado a la isla siciliana jugándose la vida. El viaje a Canarias no ha podido ser, pero eso no ha impedido que el cariño de Francisco haya llegado a los migrantes que están allí y también a todos los que se dejan la piel por ayudar. Nos lo contaba alguien que está muy cerca de ellos, el obispo de Canarias, José Mazuelos. El amor a Canarias estaba ahí, el cariño, la cercanía con Canarias la hemos sentido siempre. Nos hemos quedado con la espera de que viniese. Bueno, esperemos que el nuevo Papa tome relevo y venga a las Islas Canarias. Es verdad que no visitó España como papa, sí cuando era un joven sacerdote entre 1970 y 1971, vivió en Alcalá de Henares. En la ciudad madrileña completó su tercera aprobación, el último paso antes de ingresar definitivamente en la Compañía de Jesús. Y durante esos meses pues, se dedicó aquí en Alcalá a la oración, al estudio de las reglas de la compañía y como siempre pues, al servicio de los pobres. Por eso tuvo la oportunidad de llevar a cabo junto a los residentes del Hospital de Antezana, nuestro querido hospitalillo o reclusos de la cárcel, diferentes actuaciones y actividades. Así lo ha recordado la alcaldesa de Alcalá, Judith Piqué. Desde bien joven, el Papa tenía en el centro a los más pobres, a los que más ayuda necesitaban, y así recuerdan hoy en Argentina a Francisco, en Buenos Aires, en los barrios donde nadie se atrevía a entrar y a los que el entonces padre Jorge llegaba en autobús. Jorge fue elegido como el verdadero pastor. Por lo menos acá en Argentina no conocíamos nosotros los pobres la catedral. Y con él fue como una casa. No habrán escuchado que muchos decían que Jorge hablaba mucho. Habrá sido cuando se hizo papa. Yo creo que era un gran escuchante. Era muy de escuchar y de preguntar siempre. Me acuerdo de una frase siempre, ¿cómo andan? Empezaba la conversación, contame cómo andan. ¿Cómo anda el barrio? ¿Cómo anda la gente? Siempre un oidor prestándole la oreja a los problemas que nosotros teníamos. Diálogo, escuchar, escuchar, lo recordaba siempre el Papa. Acabamos de escuchar a Gringo, uno de los porteños que encontró en el padre Jorge la esperanza de luchar, a pesar de que él y su familia vivían rodeados de pobreza en barrios donde, como digo, nadie quería entrar y donde Francisco creó los Hogares de Cristo para atender a toxicómanos y ayudarles a salir de la droga. Allí pasó muchas horas cuando era arzobispo de Buenos Aires, como le ha contado Gringo a Ángel Expósito, que ha estado allí en su casa, en Buenos Aires. Una Argentina de la que el Papa salió en 2013 pensando que volvería, pero a la que nunca volvió. Eso sí, no perdió el contacto con los amigos, con la gente que quería. Lo contaba en la tarde de COPE el padre Luis Constantino. Una de las cosas que siempre nos ha gustado es que nos conoce. Él no ha perdido nunca el relato, la relación con sus amigos. Llamar por teléfono, preguntar por la familia, preguntar por el hermano, por la hija. Permanentemente estos elementos han estado siempre presentes. Yo siempre he quedado admirado cuando él me preguntaba, ¿y tu hermano cómo está? ¿Sigue trabajando con el taxi? Porque mi hermano más de una vez fue su chofer de taxi en Buenos Aires. Francisco dejó claro desde el primer día que sus viajes serían a lo que él llamaba la periferia, esas zonas del mundo más olvidadas. Ese primer viaje a Lampedusa, el de Indonesia, Papúa Nueva Guinea o Timor Oriental en 2024, el más largo de su pontificado, o su histórica visita a Irak con el Papa rezando por las víctimas de la guerra desde la mismísima Mosul. Qué cruel es que este país, cuna de la civilización, qué cruel es que haya sido golpeado por una tormenta tan inhumana. El camino hacia una recuperación total puede ser largo, pero les pido que no se desanimen. En total, 47 peregrinaciones internacionales, 66 países que visitó en 12 años, casi 470.000 kilómetros que ha recorrido Francisco durante su pontificado, que hemos echado cuentas, y es lo mismo que un viaje de la Tierra a la Luna, siempre con la vista puesta en sacar la Iglesia a la calle. Espero lío, quiero lío en las diócesis. Quiero que se salga afuera. Quiero que la iglesia salga a la calle. Lío el que montó Francisco en Río de Janeiro en la JMJ de 2013, que reunió más de 3,5 millones de jóvenes, en el que ha sido uno de los discursos más recordados de estos 12 años. Los jóvenes fueron una de sus grandes preocupaciones, como lo era también la educación. Medio esencial, decía, para reducir las injusticias y construir la paz, Carmen Lavallén. Imposible hacer un mundo más inclusivo, humano y sostenible sin la educación, a la que el Papa Francisco destinó una parte importante de su pontificado. Promover un nuevo tipo de educación que permita superar la actual globalización de la indiferencia y la cultura del descarte. Dos grandes males de nuestra cultura, la indiferencia y el descarte. Este compromiso cristalizó en 2019 en el Pacto Educativo Global, una auténtica hoja de ruta de la formación integral para colegios y universidades, cuyo espíritu resume en COPE el secretario general de Escuelas Católicas, Pedro Huerta. El cuidado de lo más pequeño, de lo más sencillo, de lo más vulnerable, sea la naturaleza o sean las mismas personas que forman parte de la comunidad educativa. Un compromiso que va a continuar, subrayan, porque sigue siendo necesario para transformar el mundo y hacerlo más justo. Pues precisamente sobre esa cultura del descarte de la que hablábamos, que fomentan el aborto, la eutanasia y del daño que están haciendo a nuestra sociedad, habló el Papa también aquí con Carlos Herrera. Estamos viviendo una cultura del descarte. Los viejos son material descartable, molestan. Los enfermos, más terminales también. Los chicos no queridos también, y se los manda al remitente antes de que nazca, ¿no? Entonces, delante de una vida humana, yo me hago dos preguntas. ¿Es lícito eliminar una vida humana para resolver un problema? Segunda pregunta, ¿es justo alquilar un sicario para resolver un problema? Y con estas dos preguntas que se resuelvan los casos de eliminación de gente por un lado o por el otro, porque son un peso para la sociedad. Esa fue una de las grandes luchas del Papa Francisco. Los que le conocían, los que estaban cerca de Francisco, destacan sobre todo tres cosas. Lo hemos estado escuchando en toda esta programación especial que hemos estado haciendo en la cadena COPE desde ayer, desde que conocimos la muerte del Santo Padre. Tres cosas: su cercanía, destacan también su sentido del humor y, cómo no, su capacidad de trabajo. Lo que ves es lo que hay, y no había doblez. Y de verdad, era imprevisible, eso creo. ¿Sí? Que no es ningún misterio. Pues ¿cómo no vas a dejarte la piel a su lado? Claro que no dormíamos cuando trabajábamos con él. Claro. Claro que no había forma humana de irse a teñir las canas a la peluquería. Claro que el teléfono siempre estaba encendido. Pero es que si tú estás al lado de Jesucristo encarnado, es que es así. Era el vicario, claro, de Cristo en la tierra y ejercía de eso. Se lo contaba a Expósito en la Linterna, la que fue subdirectora de la oficina de prensa del Vaticano, la primera mujer en ocupar ese cargo, Paloma García Ubejero, uno de los muchos testimonios con los que estamos recordando en esta mañana la figura del Papa Francisco, mientras seguimos aquí con Carlos Herrera. Y con Antonio Naranjo, ¿qué tal? Buenos días. Señor Herrera, buenos días, ¿qué tal? Vamos a meter la patada, donde podemos. Pues mire usted, no querría yo romper el encanto y la emotividad del momento, pero ¿no te ha parecido algo sobreactuada la reacción del gobierno y de sus aliados a la muerte repentina, pero seguramente no esperada, del bueno del Papa Francisco, Herrera? Sí, me ha llamado la atención alguna cosa, a ver si coincidimos. Ver, pues mira, cuenta. Es que, fíjate, solo unos días después de que el gobierno prescindiera de felicitar la Semana Santa a los católicos, como se hace, y muy bien hecho, con los musulmanes y el Ramadán, pues reaccionó al fallecimiento del pontífice con un inusitado y publicitado dolor. Bueno, ante la ausencia del presidente, que por lo visto estaba en Madrid, pero se limitó a poner un mensaje genérico de condolencia en las redes sociales, el ministro Félix Bolaños ejerció de su camarlengo y compareció con solemnidad, gesto compungido y riguroso luto. Lamentamos la pérdida del Papa Francisco y enviamos nuestras más sentidas condolencias a toda la comunidad católica y a todas las personas del mundo que sienten la pérdida del Papa Francisco como la de alguien cercano. Ha fallecido un hombre bueno. Ha muerto un gran papa. Descansa en paz el Papa Francisco. Buenos claro, días. Escuchado así, pues nada que objetar, ¿verdad? Nada que objetar, ¿no? Eso es muy correcto, efectivamente. Sí, sí, sí. Vamos, es pasa que, es que luego le llama el Papa del cambio climático. Lo cual demuestra que Félix Bolaños, Gracita Bolaños, es tan simple como cabe imaginar. Porque claro, no dice nada del aborto y de la eutanasia, ¿eh? De lo que decía del aborto y de la eutanasia, no dice, de la cultura del descarte que hemos oído el corte hace un momento. De eso, no, claro, habla de, sí, habla del cambio, como si fuera el Papa que se ha preocupado del cambio climático. Claro, claro. Es que sí, como si fuese Greta Thunberg o una cosa así, ¿verdad?

Algo nuevo está pasando en las tardes de COPE. En tu consulta, Macu, ¿cuál es el miedo que más ves? Muchísimos. De hecho, la gente no es consciente de las cosas a las que realmente le tiene miedo hasta que no empieza a rascar en ellas, ¿no? Ya sabes que Donald Trump ha cambiado de opinión, que da una pausa de 3 meses para la entrada en vigor de sus famosos aranceles. Es que vaya semanita que nos ha dado. O sea, este señor... Y lo que nos espera. Con Pilar García Muñiz, descubre cada día algo diferente. De lunes a viernes de 3 a 7, en la tarde de COPE. Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana. COPE, estar informado. Vámonos a Washington, ahora a las 6:30, a las 5:30 en Canarias, de este día 22 de abril. Allí está David Alandete. David, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Bueno, dice Donald Trump que va a asistir al funeral del Papa Francisco en Roma. Es un gesto llamativo teniendo en cuenta algunas fricciones que mantuvo con el Vaticano los primeros años, sobre todo por asunto de política migratoria. Dio el pésame a los católicos en una escena. ¿Cómo era la escena? La carrera del huevo de Pascua, ¿no? Familias, un conejo, todo eso. Sí, la verdad que fue una escena llamativa, Carlos, porque bueno, era un momento en el que todo el mundo estaba pendiente de lo que acababa de suceder en Roma. El fallecimiento del Papa Francisco dominaba todo en la actualidad informativa y Trump no cambió la agenda, compareció como hace el presidente, no solo Trump, sino todos los anteriores, el lunes posterior al domingo de resurrección, para lo que se llama la carrera del huevo de Pascua, que es algo que simplemente se invita a niños que vayan a la colina que hay justo detrás de la Casa Blanca a rodar huevos de colores, ¿no? Pues una cuestión familiar, ¿no? Y allí, entre su mujer y una persona disfrazada de conejo gigante, el presidente dio las condolencias a los católicos, recordó que se encontró con Francisco. Es decir, no era la escena más solemne y mucha gente se lo recriminó, pero aún así tuvo palabras de gran afecto hacia el Papa, porque como tú decías, hubo algunas tensiones entre los dos. Claro, tú le preguntaste por el Papa, ¿qué te dijo exactamente? Pues sí, se acercó a nosotros el presidente y ahí, después de que él dijera que había ordenado que ondearan las banderas a media asta, yo le pude preguntar al presidente Trump si tenía algún favorito entre los cardenales que puede haber, porque siempre hay en las quinielas alguno estadounidense. No quiso mojarse, pero sí tuvo después unas palabras de mucho afecto hacia el Papa Francisco. Dijo que era un gran hombre, que cambió el mundo para bien y que se sentía mal, pues porque, digamos, de alguna forma había habido muchísimo apoyo católico para Trump a lo largo de todas sus campañas políticas. Eso es lo que dijo. Uh-huh. De que ganó el voto católico es cierto, porque el que era católico era Joe Biden, católico y practicante además. Sí, es llamativo, ¿no? Biden era un presidente realmente el primer católico practicante, porque Kennedy no practicaba. Biden iba todos los domingos a misa y lo veías cada miércoles de ceniza con la cruz en la frente. O sea, era alguien que hacía gala de su fe. Pero hay un elemento que pesa mucho en Estados Unidos, que es el asunto de la vida y del aborto, ¿no? Y ahí Joe Biden sí que decepcionó a muchos católicos que votan con eso como prioridad. Y en todas las campañas a las que se presentó, Trump ganó el voto católico. En la de 2020, un 50% contra el 49%, pero estas últimas, Trump arrasó, un 56% del voto católico, sobre todo hispano, fue para Trump. Por eso él ayer decía, no, es que yo gané los católicos. Sabes cómo es Trump, ¿no? Siempre tiene que ir a lo que ganó, y lo que ganó es el voto católico, es cierto. El último mandatario que vio al Papa antes de su muerte fue el vicepresidente Vance. Había tensiones entre ambos, ¿no? ¿Por qué se distanciaron? Bueno, Vance es católico, convertido porque nació protestante, pero es el símbolo de un auge del catolicismo en los últimos años en Washington. Hay que recordar, Carlos, que 6 jueces de los 9 en la Corte Suprema son católicos. Que hay gente con gran poder en este país, en el Senado y en la Cámara de Diputados, que son católicos, ¿no? Lo que pasa es que es una vertiente de un catolicismo que se considera más conservador que el que representaba el Papa Francisco, ¿no? Y hubo tensiones, las hubo, y bastante grandes, porque lo cierto es, Carlos, que el último bastión de defensa de los inmigrantes que han sido deportados, que tú y yo lo hemos comentado alguna vez, han sido desaparecidos de Estados Unidos y han aparecido en El Salvador, no son los demócratas o la oposición, es la Iglesia Católica la que ha decidido dar la guerra por ellos, y han perdido la conferencia episcopal en Estados Unidos muchísimo dinero para ayudas a reasentar a personas sin papeles, ¿no? Y ahí el Papa le recordó a Vance y a Trump que la dignidad humana se aplica a todos, también a los inmigrantes sin papeles, ¿no? Claro, también eso hizo que la relación entre Trump y el Papa fuera tensa, ¿no? Sí, hubo tensión a lo largo de los años, clara y abierta. Incluso el Papa en 2016, después de la victoria de Trump, dijo: ¿quién propone construir muros? Porque entonces lo de Trump era el muro con México. Solo está creando barreras a la vida, ¿no? Hay que optar por una inmigración ordenada, pero hay que ser, digamos, abierto, abrir los brazos, ser compasivo, ¿no? Pero luego, a pesar de estas fricciones que las hubo y algunas tensiones, había una coincidencia en otros asuntos, claramente, ¿no? Uno es el tema de, como te decía, del movimiento Pro Vida, que ha apoyado a Trump, y aquí las bases católicas están muy a favor de lo que el presidente hizo, que fue, precisamente, nombrar a más católicos en la Corte Suprema, que al final acabó revirtiendo una política que, sinceramente, permitió 60 millones de abortos mientras estuvo en pie, ¿no? Entonces eso a Trump le ha beneficiado en este colectivo, por supuesto. Se habla de candidatos americanos al papado. ¿Ha insinuado algo Trump? ¿Tiene algún favorito? No. Ha habido, pues sí, quinielas, como siempre suele haber. Y lo cierto es que las cadenas de televisión conservadoras más, digamos, que están más alineadas con el trumpismo, Fox News y demás, han sacado varias listas. Pero yo le pregunté ayer al presidente, porque en ese momento en que estuvo hablando con nosotros y pudimos hablar de este asunto, quisimos ver si había alguno de los favoritos. Ha hablado incluso de habrá un papa trumpista, ¿no? Este tipo de cosas que salen en los medios. Pero el presidente no se ha mojado. La Casa Blanca nos aclaró ayer que no se mete en esas cosas y que está feliz de que Trump haga su primer viaje para rendir homenaje a alguien a quien admiraba tanto el presidente Trump. Y habló finalmente ayer del acuerdo comercial con Europa. ¿Dijo algo exactamente? ¿O al menos sugirió si se rebaja la tensión? Bueno, pues si no estuviéramos en este triste momento en el que estamos, Carlos, y en este relevo en el Vaticano, esto sería una gran noticia, ¿no? Pero yo sí le pregunté ayer a Trump, ¿está usted contento con cómo la Unión Europea ha respondido a su pausa de los aranceles, ¿no? Porque nos arriesgamos a que suban del 10 al 20% el 9 de julio. Y ahí Trump dijo que sí, que está contento, que le parece que las medidas tomadas por Europa son suficientes, y me dijo algo que a mí me llamó bastante la atención, dijo: vamos a llegar a un acuerdo, estoy convencido de que va a haber un acuerdo con Europa, y aunque Europa no quiera, lo va a haber. Es decir, donde antes amenazaba con aranceles, ahora nos está amenazando con un acuerdo que dice que se va a dar sí o sí. Así que bastante optimismo ahora de que no se vaya a reeditar aquel famoso drama de los aranceles, que él parece que quiere ya pasar página de él. David Arándete desde Washington, fuerte abrazo, a dormir. Igualmente, muchas gracias. Más cosas de esta mañana, Ángela. Herrera Incope. Pues con la muerte del Papa, el Vaticano ha puesto en marcha un riguroso protocolo que va a concluir con la elección de un nuevo pontífice. Uno de los primeros pasos de ese protocolo tuvo lugar a las 8 de la tarde de ayer en la capilla situada en la planta baja de la residencia de Santa Marta. Allí se constató la muerte de Francisco y se colocó su cuerpo en el féretro. También se leyó el testamento y las últimas voluntades del Santo Padre. Se procedió además a destruir el anillo del pescador, el sello papal que representa a su autoridad y que se utilizaba para firmar todos los documentos. Luego se selló tanto el apartamento como el despacho que usaba Francisco en su día a día. Este ritual dio inicio al periodo denominado como sede vacante, donde la Iglesia Católica queda en manos del camarlengo, el cardenal Kevin Farrell, que no podrá tomar decisiones importantes o de largo alcance hasta que no sea elegido un nuevo papa. A esta hora, los restos mortales de Francisco reposan en la capilla de su residencia de Santa Marta, donde han sido velados durante toda la noche. Mañana, previsiblemente, serán trasladados ya a la Basílica de San Pedro para que los fieles puedan darle su último adiós. Antes, a lo largo de esta mañana, va a tener lugar la primera congregación Asociación de Cardenales, donde se podrá decidir una posible fecha para la celebración de un funeral. Recordemos que el Papa dejó por escrito que su deseo era ser enterrado fuera del Vaticano, en concreto en la iglesia de Santa María la Mayor, la misma a la que acudía habitualmente a rezar. Una vez enterrado, comenzará la cuenta atrás para la celebración del cónclave para elegir un nuevo Papa. Una elección donde podría haber alguna sorpresa, como ha asegurado el arzobispo de Valladolid y presidente de la Conferencia Episcopal Española, Monseñor Luis Argüello. Seguramente también el cónclave nos dé alguna sorpresa, no lo sé, es una especulación, ¿no? Pero sin duda, el futuro obispo de Roma, el sucesor de Pedro, seguirá la pauta que la Iglesia ha iniciado con Francisco, reforzando las grandes líneas del Concilio Vaticano II. En su Argentina natal, a la que nunca volvió durante su pontificado, han sido innumerables las muestras de dolor y de cariño. Buenos Aires se ha teñido de blanco y amarillo por la muerte de Francisco y en su catedral se ha celebrado una misa en su memoria oficiada por el arzobispo de Buenos Aires, Monseñor Jorge García Cuerva. Se nos murió el padre de todos, el padre de toda la humanidad, que insistió una y mil veces con que en la iglesia debía haber lugar para todos, especialmente para los más frágiles, especialmente para los más necesitados, especialmente para los más discriminados. Y en el partidazo de COPE, precisamente San Lorenzo, equipo del que era el Papa Francisco, pondrá su nombre a su nuevo estadio, Bruno Casar. Es uno de los muchos homenajes que el mundo del fútbol va a rendir a su santidad. Marcelo Moretti, presidente de San Lorenzo, anoche en el partidazo nos confirmó que el nuevo estadio va a llevar el nombre de Estadio Papa Francisco y que en su próximo partido, el próximo fin de semana, se van a suceder numerosos homenajes para el que fuera aficionado y socio de este equipo argentino. Entre otros, Rafa Nadal anoche también quiso mandar un mensaje en su nombre en los premios Laureus, recordando la importancia y la figura del Papa para millones de personas y al que le procesaba máximo respeto. En cuanto a la Liga, esta tarde tiempo de juego a las 7 para abrir la jornada 33. Hoy nos depara Valencia Español a las 9 y media, Barça-Mallorca. De anoche hay que anotar el Girona 1, Betis 3 en el Real Madrid, que mañana va a visitar al Getafe. Informa a Miguel Ángel Díaz que todo apunta a que Ancelotti va a dejar el banquillo blanco cuando acabe la Liga. Un entrenador nuevo o un interino se va a hacer cargo del equipo en el Mundial de Clubes. ¿Cómo viene la prensa, Araki? Buenos días. Buenos días, Herrera, con la foto de un joven Jorge Bergoglio, recién ordenado sacerdote, ilustra a esta hora el diario argentino La Nación, la portada de su edición digital. Adiós al Papa del fin del mundo, titulan. Francisco murió, pero su palabra viva, destaca el diario Clarín, que subraya de Francisco haber dejado una iglesia con una brisa reformista y con una discusión abierta sobre sus cambios. El Corriere de la Sera reproduce la carta que le envió hace semanas el director del periódico desde el Gemelli, en el que reflexionaba el Papa sobre la enfermedad y la fragilidad humana. Los católicos lloran la pérdida de la voz de los desposeídos, titula a esta hora la edición digital del Washington Post. El Observatore Romano, el periódico del Vaticano, sale hoy impreso. Dejó de hacerlo hace años para ser distribuido entre los fieles que se acercan a la Plaza de San Pedro. Lleva dos artículos a la portada, uno con el director editorial titulado El Papa de la Misericordia y otra del director de la publicación que titula Hermano Nuestro, Trabajador de Paz. En España, el debate destaca en el editorial la constante defensa de la vida que hizo Francisco, especialmente de los más débiles, los no nacidos y los moribundos. Murió el Papa de los descartados, titula el debate. Fue, destaca ABC, un Papa abierto al mundo, con un lenguaje despojado de cargas teológicas para que la Iglesia fuera ese hospital de campaña que curara las heridas de la humanidad. El País subraya que ha sido un Papa respetado y querido fuera y dentro de la Iglesia. Para el mundo, Francisco ha sido un Papa con vocación social en una era convulsa. Fue el Papa de la bondad y la misericordia, se lee en el editorial de La Razón. Un Papa cuyo sueño era hacer una Iglesia pobre y para los pobres. Francisco, concluye el editorial de La Vanguardia esta mañana, se ha enfrentado con coraje a los retos que la fe católica tiene planteados. ¿Y la letra pequeña que dicen? Pues mira, en la prensa de Estados Unidos también, además de la muerte de Francisco, los intentos de Trump por quitarle hierro a la segunda parte de ese chat indiscreto del secretario de Estado de Defensa, que vuelve a estar en el disparadero tras las nuevas informaciones publicadas por New York Times. No solo incluyó por error a un periodista de la revista Atlantic, sino que ahora se ha sabido que envió mensajes con la misma información en otro chat a un grupo en el que estaban su esposa, que trabaja como productora para la cadena Fox, su abogado personal y su hermano, entre otros. Y allí compartió informaciones tan sensibles como los horarios de los vuelos de los cazas que iban a bombardear Yemen. Trump ha despachado el asunto esta noche hablando de noticias falsas, propiciadas, dice, por trabajadores resentidos por haber sido despedidos del Departamento de Defensa. Herrera en COPE. Estar informado. ¿Qué tal, Alberto? Buenos días. ¿Dónde estás? Carlos, buenos días. Frente a mí un espacio de más de 47.000 metros cuadrados que cada día recibe a 25.000 turistas y peregrinos. Una cifra que se multiplica por cuatro cuando acoge un acto celebrado por el Papa, como fue el del Domingo de Resurrección. Ahora mismo está amaneciendo. Una luz tenue ilumina San Pedro. Unos pocos albatros sobrevuelan la plaza, una plaza que permanece cerrada a esta hora, lo estará hasta las 7 de la mañana. Frente a ella donde estamos, compartimos espacio con decenas de medios. De todo el mundo, mira, cuento uno, dos, tres, cuatro. Hasta una docena de televisiones que emiten en directo. Hoy hay andamios montándose que harán de plataforma para esas televisiones. Carpas del ejército, una patrulla de la policía. A lo largo de la mañana y de los días irán llegando miles de peregrinos a despedir a Francisco. Ahora mismo no cuento más de 100, quitando algún grupo de turistas que pasa y se prepara para visitar las inmediaciones. No te oculto que cuando uno llega a esta plaza, la mirada enseguida se le va hacia la ventana por la que se asomaba el Papa Francisco para rezar el Ángelus. Hasta ahora no hay ninguna luz encendida en el edificio, ninguna vela ni flores junto al obelisco. A escasos metros de este punto está el acceso al que ha sido su residencia privada. Tú lo sabes bien porque le entrevistaste allí. Lo que más me llama la atención es el silencio. Un silencio solemne, insisto, la plaza está vacía. Es muy temprano y cuando la observo me recuerda a uno de los momentos protagonizados por el Papa, que ahora despide el mundo, el de la oración de aquel 27 de marzo de 2020, en plena pandemia, cuando el Papa Francisco organizó una oración que desde este atrio de la Basílica que tengo frente a mí, acompañado de una imagen de la Virgen de la Salud y del Cristo de una iglesia del centro de Roma, aquel día, de forma excepcional, impartió la bendición Urbi et Orbi, como también hacía este domingo por última vez. Roma despide al que muchos fieles como Víctor, Marien o Giorgio definen como un padre o como un peregrino de esperanza. Algunos me cuentan que para entender el corazón del Papa había que ver lo que hacía, los gestos de ternura, la misericordia. Carlos, los periodistas italianos con los que he estado hablando estas últimas horas me cuentan que aquí existe una expresión para referirse a un fallecimiento inminente del Papa y a la elección de su sucesor. Esa palabra es emergenza. Y desde que Francisco había salido del hospital, desde que había recibido el alta, había desaparecido de sus conversaciones. Todo apunta a que a finales de esta semana se celebrará el funeral y, tal como dejó en su testamento, será enterrado en una tumba sencilla en Santa María la Mayor y con una única inscripción, Franciscus. Hasta entonces, mañana miércoles, los restos del Papa Francisco van a ser expuestos en esta Basílica de San Pedro para que miles de fieles venidos de todo el mundo hagan lo que el Papa siempre pedía. Lo que a ti también te pidió al terminar esa entrevista en Santa Marta. No se olviden de rezar por mí. Inolvidable. Aquella tarde, inolvidable Santa Marta, inolvidable el Vaticano, donde ahora estás, desde donde esta mañana me contarás más cosas. Ahora un momento que escuchamos el ruido. Herrera en COPE. Estar informado. El mundo llora la muerte del Papa Francisco. Escucha La Última Hora desde el Vaticano en COPE y en COPE.es. Es hora de subirnos al tren de la noticia Renfe. Hoy, en el Día Internacional de la Tierra, en Renfe reafirmamos nuestro compromiso con el cuidado del planeta. Solo en 2024, nuestros servicios públicos han permitido realizar 500 millones de viajes en tren. Gracias a ello, se han ahorrado 967 millones de euros al reducir emisiones contaminantes, así como siniestralidad y atascos en las carreteras. Cada vez que viajas con Renfe, estás cuidando el medio ambiente. Súbete a nuestros trenes y viaja de forma sostenible, rápida y segura. Infórmate en renfe.com. Renfe, tu tren. El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler. Bueno, ¿y el ruido cuál es, BJ Navarro? Buenos días. Buenos días, Herrera. Vamos con ese ruido al que también se refirió Francisco. Como dice esa canción, el ruido ambiente y soledad de la ciudad nos aíslan de todo. El mundo que gira al revés, pretende sumergirme en él, ahogando mis ideas. ¿Le pasó esto alguna vez? No, no, cada cual se contesta adentro. No quiero hacer pasar vergüenza a los que no le pasó, ¿eh? A mí me pasó. El ruido ambiente y soledad de la ciudad nos aíslan de todo. El Papa citando, Herrera, a un grupo chileno, gótico, de pelos disparados, para hablar del ruido. La música de este ruido hoy era la que a él le gustaba, la que escuchaba, la que compraba en esa tienda de Roma en la que un día le descubrimos saliendo, para comprar, por ejemplo, a Mozart. Había un ruido que no le gustaba al Papa, y había otro ruido que sí, que era el lío que pedía. Me revienta, hablando en castellano, lo que me revienta son los jóvenes aburridos. Entonces, por favor, muévanse, hagan lío. Si se equivoca, mala suerte, se levantan y siguen adelante. Pero muévanse, no sean jóvenes aburridos. Porque le apasionaba la juventud a Francisco y casi muchos de sus mensajes de su pontificado iban dirigidos a ellos. Mensajes sencillos, pero con vehemencia. No renegues la historia de tu familia. No niegues a tus abuelos. Busca las raíces, busca la historia y desde allí construir el futuro. Y aquellos que te dicen que sí, los héroes nacionales ya pasaron, o que no tiene sentido, que ahora empieza todo de nuevo, reíteles en la cara. Son payasos de la historia. Era a ellos, a los jóvenes, a quienes tenía siempre en su camino, a los que alentaba día y noche a hacer cosas imposibles. Cada uno a veces sueña cosas que nunca van a suceder. Soñalas, desealas, busca horizontes, abrite a cosas grandes. Abrite y soñá. Soñá que el mundo con vos puede ser distinto. Por ahí se les va la mano y sueñan demasiado y la vida les corta el camino. No importa, sueñen y cuenten sus sueños. Y había otra cosa en el ruido del Papa muy llamativo, que era su sentido del humor. Yo cuando estoy en la intimidad me digo una verdad a mí misma, ¿no? Que soy un pobre desgraciado a quien Dios le tuvo mucha misericordia. Y creo que así, con esta verdad, puedo ser recordado muy bien. No. Sí, la misericordia de Dios es genial. Sentido del humor para autodescribirse y para descubrir, por ejemplo, también algunos de sus gustos indisimulables. Y que gane San Lorenzo. Y que gane San Lorenzo. Gracias, Papa. La mano del Papa. Porque Francisco era un cuervo declarado, ¿eh? Pero declaradísimo. Capaz de acordarse, por ejemplo, de alineaciones al dedillo. Era Farro, Montoni y Martino, aquel equipo. Farro, Montoni y Martino, ¿no? Lacina, Mancini y Basso, Subieta, Greco y Colodre. Meloni, Farro, Martino. Sí, famoso igual San Lorenzo, ¿no? ¿Lo fue a ver mucho a ese equipo? 46 enteros. ¿Completo? ¿De local y visitante? No, no. Visitante solamente en Ferro. Ah, solamente en Ferro. De Pontón en Ferro. En cancha de Ferro, en Caballito, cerca de su casa. Tú sabes, Herrera, que hay una historia preciosa sobre el campo de San Lorenzo. La dictadura se cargó ese campo de fútbol. Lo trasladaron a otro barrio y ahí se construyó un supermercado. Pues bien, en los últimos años se le devolvió esos terrenos al club y ahora hay un nuevo campo en construcción y se le va a poner el nombre de Papa Francisco. Por supuesto, él lo sabía y estaba encantado. Y además es el Papa de la ternura, pero una ternura sin noñeces. Como aquel día que un niño autista se subió al altar y estuvo jugando a su lado. Miren, Machesto. Somos de Argentina, Papa. Su bendición especial. No habla, por favor, no habla. Sin autismo. Déjalo. Si quieres jugar acá, déjalo. Es argentino, indisciplinado. Que el mundo fue y será una porquería, ya lo sé, en el 510. Además, tú sabes que él, como prometió no ver televisión, exacto, no veía los partidos del San Lorenzo. Y nos contaba que él, cuando salía de la habitación, que tiene un, dice, tengo un guardia suizo ahí, como un armario, al hombre lo tengo instruido para que todos los lunes